Flow Factory. Alcán el pa. Les presento a Maya. Directamente que nosotros andamos siempre pendiente a cualquier movimiento. La calle a mí me enseñó a que resolviera mis problemas solito. Y como siempre fui pobrecito, aprendí a bregar lo mío calladito. Y me rankeé. Tanto me guiché que ni yo mismo me soporté. Si estuve mal, perdóname Dios, pero tuve que matarlos con mi voz. Y me ranqué. Tanto me guiché que ni yo mismo me soporté. Te pido perdón si mi progreso te estuvo mal. Yo descubrí que sí, tú ahí. El animal, la bestia de Puerto Rico. No es mi culpa si estos pichoncitos suenan flojitos. El nacimiento de una nueva leyenda. Dale pa' atrás al track pa' que aprenda. Calladito maquillado de las mujeres, el gigolo. Súbelo, que sueno más pesado que tu ídolo. No hay quien lo haga como el nieto de Pedrito. Que le metan como yo, mi pana son poquitos. Soy yo, una aberración y sigo millón. Más herramientas que jodido da mi disposición. Pero que no me ronquen de combo que yo puedo triplicarlo. Que no me ronquen de rifle que aquí fuego pa' quemarlo. No nací en cuna de oro y tuve que bandearme. Jodido y poco a poco pa' poder levantarme. Alca, ahora me toca adueñarme de la vía. Ellos fueron un resuelve lo que yo salía. Y me ranqueé. Tanto me guillé que ni yo mismo me soporté. Si estuve mal, perdóname Dios, pero tuve que matarlos con mi voz. Y me ranqué. Tanto me guillé que ni yo mismo me soporté. Te pido perdón si mi progreso te estuvo mal. Caballo que hasta el diablo me tiene fobia. Y el jefe me cuida y me protege desde la gloria. Soy un fajón trabajando bien cabrón pa' mi hijo. ¿Quién dijo que yo estoy quitado? Bendito mijo. No se hagan los locos que la advertencia es sencilla. Te trepa al ring conmigo, va a botar la boquilla. Productores, cantantes saben quién soy. Raperitos, alicates saben bien lo que doy. Me he comportado un millón con dos o tres bobolones. Trataron de aprovecharse y de guillarse cabrón. Pero caerán ante los pies del futuro del rap. Tengo más letra en forma de bala que la guerra en Irak. Y me ranqué. Tanto me guillé que ni yo mismo me soporté. Si estuve mal, perdóname Dios, pero tuve que matarlos con mi voz. Ahora que estoy pegado me hacen falta mis panas, pero terminaron sacándome en cara hasta la marihuana. Acepto que me resolvieron cuando no tenía, pero me cobraron tan pronto me puse al día. Mi combo se me vio, buen chiste. Me sentí tan mal que hasta me puse triste. Pero le quedó cabrón, no lo juzgo. Gracias a tanto odio hoy en día yo produzco. También gracias a Dios por no caer en su maraña. Yo mato por la que me saco a mí de sus entrañas. Mírame bien que el nene no te engaña. Sigo siendo aquel que la visión te empaña. Austin, el mismo chamaquito que no tenía ni pa' fumar su unión, pues. Dile claro. Ya sabes. Ese mismo. Yo. El que estaba bien pelado. Tú sabes. Bueno, dame un break, ¿qué fue lo que yo dije? Estaba. Alcán el pa. La maravilla. El chamaquito del calle. Y como papá Dios ha sido bueno conmigo, papi, yo tengo que ser bueno. Les presento a Maya. Con los nenes míos. Timeless. Luian. Oye, Bosch. Yales. Dile que yo no grabo con el que esté pegado, yo grabo con el que sea de corazón. Me copia. Porque sí, porque me da la gana. Hombre. ¿Y qué pasó, puñeta?